Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Cada tercera semana de mayo se celebra en el mundo la Semana Mundial del Parto Respetado, con la finalidad de visibilizar los derechos de las personas gestantes y personas recién nacidas durante los procesos de gestación, nacimiento y posparto, respetando los tiempos, deseos y expectativas de las personas. La finalidad de esta Semana Mundial es la de visibilizar el modo en que se atienden los partos, así como exigir el cumplimiento de los derechos de las personas gestantes, de la persona recién nacida a tener una atención digna y respetuosa en instituciones de salud públicas y privadas durante el embarazo, parto y posparto, sin discriminación ni violencia. En esta línea vamos a escuchar a Verónica Correa, enfermera, técnica universitaria, que con los años mutó en enfermera especializada en neonatología y educadora natal. Así seguí mi camino y así la vida me fue acompañando y me fue mostrando a través de las gorditas, ¿no? Cuánto mundo maravilloso hay por delante, cuánto respeto, cuánto amor y de qué manera podemos hacer las cosas, ¿no? Pude acompañar también en ese proceso, además de tantas gorditas que vinieron a mi vida, a mi propia hija, ¿no? Que tuvo su bebé en su casa, junto a dos parteras, una empírica y otra profesional. Y bueno, tuve esa experiencia maravillosa, increíble. El nacimiento respetado es algo que no se puede describir. No hay cómo describir el amor con que se recibe a un bebé, sin intervención, sin apuros, ¿no? Con respeto, con mucho mimo, con mucho abrazo. Tuve la oportunidad de estar en partos con la doctora Celsa y aprender de su silencio, de su respeto. Ay, madre mía, fueron experiencias irrepetibles. Duérmase, mi amor, que aún no se me ocurre ningún cuento. Acompañé a gorditas que no tenían dinero y a pesar de que yo no soy partera y ellas saben perfectamente que yo solamente soy enfermera y que tengo este conocimiento para guiarlas en un proceso más teórico que práctico, digamos. Ellas habían decidido tener su bebé solitas porque no querían tenerlo dentro de un sistema que les maltratara. Y las experiencias, muchas de ellas han sido terribles, muchas, muchas, muchas, de maltrato y de abuso, incluso frente a mí. Yo he acompañado a gorditas, donde le han dicho, por ejemplo, en el hospital de La Falda, que si ella no aceptaba la oxitocina, que se fuera, y esta gordita estaba con 9 de dilatación. Y conseguir a alguien que nos llevara al Domingo Funes, bueno, esas cosas así, tipo como pesadillas, que no quisiera tener nunca más en mi vida, también las he visto y también las he vivido, ¿no? Que si no es como yo digo, las cosas así acá no se hacen. Entonces, poder acompañarlas y que ella pudiese parir en otro ámbito y desde otro lugar y con un respeto casi impuesto, ¿no? Que no debería ser así, no tenemos por qué estar peleando a la hora de parir, ¿no? Deberíamos estar amando a la hora de parir. Luna, mi canción de bueno, todavía las cosas no se están dando. Vos me preguntás cómo es mi sueño. sueño es que se cumpla la ley del parto humanizado, nada más que eso, que se cumpla. Esa ley la tenemos desde el 2004, gracias al presidente Kirchner. Él asumió en mayo y en octubre, ya en agosto, esta ley ya existía, ¿no? Pero en realidad no se está cumpliendo. Todavía no se está cumpliendo y todavía somos víctimas de abuso y de maltrato. Si las cosas no son como dice el médico o como su humor le permite decir y hacer, nosotros no podemos parir en libertad. Ese no puede seguir pasando. Bueno, ahí yo voy con esa respuesta, que ese es mi sueño, ¿no? Ese es mi verdadero sueño, es mi verdadero objetivo, mi norte, es que puedan los médicos aprender del doctor Michel Oden, que ingresen en ese mundo de respeto absoluto. Tenemos neonatólogos que apoyan tan fuertemente esta idea de parir en libertad, y ellos sienten qué diferencia hay entre un nacimiento respetado y en un nacimiento en donde solamente hubo órdenes y maltrato y llanto y miedo. Nunca. Yo mientras tanto seguiré intentando este camino por los dos. Hay tantos, tantos seres en el mundo que están buscando y que sueñan lo mismo que yo, que tengo una gran esperanza en que esto algún día sea. ¿No? El doctor Pronsato, en sus dos libros, comparte experiencias de partos en casa y los pone en valor, y es un médico que ha sido docente de diferentes universidades en el mundo. No es esa mirada como tan peyorativa que mucha gente tiene, uy, esta vieja hippie, como me dijeron tantas veces, ¿no? Sino desde un lugar amoroso y respetuoso, ¿no? Como estos médicos han tenido. El doctor Agos ha tenido exactamente la misma mirada y nos ha apoyado siempre, ¿no? A todas las personas que hemos luchado y que hemos transitado este camino. Siente que el momento llega, siente tus huesos son fuertes, siente estamos ayudando, lo divino está contigo, siente. Yeah.